¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso feliz que nos dimos tú y yo sembramos nuestro amor. ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor. Hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero, yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso feliz que nos dimos tú y yo sembramos nuestro amor. ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor. Hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brilla.